Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hace ya casi 200 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría simplemente con asomarse a la ventana. Saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya sabéis, emitimos desde la 97 la Laroguetamasaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao para el resto del planeta. Y hoy, una vez más, vamos a tratar de mirar, de atravesar mundos, de atravesar espejos, de asomarnos a las ventanas, pero para desmenuzar, para dar la vuelta a este mundo patas arriba en el que vivimos y algunos, algunas todavía siguen diciendo que es el único mundo posible. Historias del mundo al revés. Vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con Javier Vázquez. Él es integrante del colectivo ecologista Marchan de Baracaldo y acaba de pasar este lunes por los juzgados, por el juzgado de Baracaldo, en calidad de imputado por un presunto delito de usurpación de inmueble, al ser Javier Vázquez representante legal de esta organización de ecologista Marchan a la que pertenece. ¿Cuál es o qué ha hecho Ecologistas Marchan para que sea pues llamado como imputado a un juzgado? Pues ha cogido unos terrenos, unos suelos industriales que estaban abandonados, los ha recuperado, parte de ellos, para cultivarlos, para convertirlos en huertos urbanos. Hablamos de una parcela del barrio de Luchana, en Baracaldo, allá en el verano, por septiembre de, en verano creo, del 2014, pues parte de esa parcela fue recuperada, limpiada y rehabilitada por personas voluntarias de Ecologistas Marchan para destinarla a cultivos hortofrutícolas de temporada dentro de su proyecto Huertos Urbanos de Baracaldo. Desde entonces, decenas de personas han participado en labores de limpieza, cultivo y cursillos de agricultura ecológica, horticultura urbana o de recuperación de espacios degradados en esos terrenos, en esos campos del barrio de Luchana. En septiembre de 2014 les llegó la denuncia a las gentes de Ecologista Marcha, una denuncia interpuesta por los que dicen ser los propietarios de esos terrenos. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, según sus siglas, o lo que es lo mismo, más conocida como el Banco Malo, y también la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 21 Parque Serralta, formada por la propia Sareb, por Anida Sociedad Anónima, Altamira RE, Vizcaína Edificación y la Sociedad Municipal Erecha Sociedad Anónima. Vamos a charlar con las gentes de Ecologista Marcha, vamos a conocer cómo son esos terrenos. La Huertaca le han bautizado a esa huerta urbana que llevan ya más de un añito en marcha, lleva ya funcionando en ese rincón de Baracaldo. Vamos a conocer qué hacen allí, vamos a conocer de qué les acusan y también qué les puede pasar, qué puede salir de este, bueno, de esta llamada a los juzgados que se producía este lunes. Todo ello vamos a charlar con Javier Vázquez, integrante de Ecologista Marchan en Baracaldo. Además vamos a tratar de aprender, va a ser difícil porque es bastante larga, una canción que tiene que ver con la comida. Vamos a intentar que cada vez que toméis una sopa os acordéis, y por qué no, de la canción que os vamos a presentar hoy, canción poema. Además, historias que tienen que ver con hacerse mayor, historias que tienen que ver con la memoria. También vamos a mandar un regalito, vamos a acordarnos de nuestros compas, de los medios de comunicación, de los periodistas y las periodistas de la comunicación, que se sigue haciendo en el 2016. Yo os adelanto, no va a ser mejor que el 2015. Y mucha música. Vamos a presentaros el último trabajo de uno de los grandes raperos del estado español, Manuel González Rodríguez. Así no le conoceréis. Él es Tote King, rapero sevillano, nacido en 1978 y que después de 5 años sin editar ningún trabajo ha publicado hace apenas unos meses, a finales de septiembre, comienzos de octubre, su último disco, 78. Un homenaje a su quinta, a esa quinta del 78. Tote King, como decíamos, nació en Sevilla, estudió filología inglesa en la Universidad de Sevilla, ha jugado al baloncesto, ha trabajado en hostelería, bueno, ha hecho muchas cosas, sobre todo en el mundo del rap, y como él dice, yo soy de conseguir frases buenas una tras otra, pero no de ponerme al servicio de una idea. Un montón de frases buenas, las que podemos encontrar en las 17 canciones de este último disco recién salido, último trabajo de Tote King. Una maravilla, 17 canciones además, que mezclan infinidad de estilos y de ritmos. Hay para todos los gustos. Vamos a escuchar algunos de los temas de este 78 de Tote King. Como decíamos, el título del disco alude a esa quinta del 78. Comenzamos con uno de los temas en el que Tote King habla pues de su quinta, de sus amigos, de su cuadrilla, de su familia, de su barrio, y lo que es lo mismo, habla, como no, del propio Tote King, de su vida. Inauguramos, zarpamos en Mar de Fueguitos, estrenamos este 78 con esta canción, Tote King, Robo Cordones. ¡Woo! Dame esa música, bro, que yo me encargo. Tradición familiar, dejando el pabellón alto. Tío, si lo sientes, dilo cuanto antes. Nena, si lo sientes, dilo cuanto antes. Yo quiero sentir. Ok, vamos allá. Sevilla, escucha. Siempre en esto, la misma historia. el mismo sitio, Sevilla de fondo, leyenda en el micro, la maca mi barrio, los pelos de erizo, graffiti en San Pablo, en bloques de pisos, mis compis de pino, bebiendo unos quintos, el chota en chapina, se le caen de limbo, esta es mi escuela, ya no hay más explicaciones, presente, pasado, futuro, robo cordones, soltando el aire, andando al sol, soy de la vieja escuela, escribo en folio, no en ordenador, mi mente es un demonio, mi boca es un transistor, que emite pa'l que sintoniza buscando calor, si traes un disco, no hace falta como el Beatlejuice 2, como no hacía falta un nuevo Robocop, bro, aquí sin pena, caracoles, hierbabuena, desconfiando de la escena y escuchando a Javi Vega, yo quiero sentir, arriba, a siempre, dame el 2015, anda, escucha, sin descanso, no hay opciones, no hay excusas, Robocordones. Mi gente de Coria, mi gente en Tomares, la historia es la misma, dos calles, seis bares, el tote nos sale, el tote en el micro, el rune en el beat, el niño prodigio, mi hermano en Villegas, ganando los juicios, el Nex en Jerez, Baguira en todos sitios, algunos de los que mi escuela componen, presente, pasado, futuro, Robocordones. Ya soy franquicia como el Tato Lucio y mis cuerdas vocales no las paran ni un antidisturbios. Si tiro frases al micro le quito el hambre. Si pido bases el mail plagado de WeTransfers. Y a veces si te pillo con bien freestyle, demolición como el Estalone y Snipes. Tote King, veneren al rey. Con mi playlist del gym destrozo tu sesión, DJ. Yo quiero mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de fueguitos. De vez en cuando en este mar de fueguitos nos asomamos a los medios de comunicación para, bueno, para recordar, para mostrar alguna de esas mentiras que habitualmente están tan acostumbrados a esparcir, a lanzar a través de sus páginas, a través de sus pantallas. Mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Hacemos un poquito de memoria, nos vamos no muy atrás en el tiempo, pero bueno, hasta el año 2014, marzo de 2014, algunas igual lo recordáis, entonces el informático Pablo Soto se hizo famosísimo en todo el Estado español porque ganó el primer juicio celebrado en todo el Estado contra un desarrollador de tecnología de intercambio P2P, Las grandes discográficas le habían demandado 6 años antes y pedían una multa de 13 millones de euros. Esas grandes empresas, Warner, Universal, EMI y Sony, representadas por Promusicae, pedían para Pablo Soto esos 13 millones de euros de multa. La sentencia, que salió en marzo de 2014, daba la razón al informático Pablo Soto. Pablo Soto es el creador de los programas Blaster, Piolet o Manolito P2P. Las discográficas denunciaban que esos programas eran para el intercambio ilegal entre particulares de música protegida. La sentencia, sin embargo, decía o dijo que ofertar una tecnología P2P avanzada no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. También decía esa sentencia que esa tecnología P2P avanzada tampoco supone un acto de obstaculización al negocio de las grandes discográficas. No sé si el corazón te cayerona, llenarás de un tierra. Pablo Soto resultó, bueno, salió ileso, fue pues declarado inocente. El abogado de Pablo Soto era David Bravo, David Bravo, que dijo al conocerse esta sentencia que se trataba de un símbolo de la victoria contra los que quieren frenar la innovación para preservar un modelo de negocio al que se le pasó la fecha de caducidad. Tirando del hilo de esa sentencia, tirando del hilo de ese juicio, llegamos hasta David Bravo, que David Bravo es uno de los mejores amigos, gran amigo y abogado también de Tote King, el rapero sevillano. De hecho, ambos dos en 1997 fundaron la asociación OSR. Todo este preámbulo para presentaros, lo que vamos a escuchar a continuación son unas declaraciones, un texto del propio David Bravo, la voz es del propio David Bravo, en el que cuenta pues lo que pasó después de conocerse pues esta sentencia, cómo le trataron los medios de comunicación, cómo cuentan las cosas los medios de comunicación, lo que les importa y no les importa a los medios de comunicación. A algunos medios de comunicación, afortunadamente, siguen quedando, aunque cueste, medios libres, medios comunitarios libres. Bueno, pues Tote King ha cogido a su compañero David Bravo, su voz, le ha puesto música y uno de los temas de este último disco de Tote King, 78, es este interludio OSR, un tema dedicado evidentemente a nuestros grandes medios de comunicación. Y después, por último, fueron contra las páginas de enlace. Las páginas de enlace, el tercer grupo, es aquellas que se dedican a, sin alojar los contenidos, referenciarlos mediante enlace. La industria interpuso denuncias de todo tipo, denuncias por vía penal, puso también demandas, por lo tanto en vía civil, donde le pedía a estas páginas, en el caso de la vía penal, cárcel y en otros casos indemnizaciones muy cuantiosas. Los medios de comunicación se volvieron locos, les encantó la noticia, lo sacaron en todos lados diciendo pues por fin se ha detenido a los piratas, pero los jueces los absolvieron. Y los medios de comunicación se quedaron en silencio. Y todas las noticias que dieron sobre las detenciones no fueron las mismas que dieron después de las absoluciones. Hubo un periódico, de hecho, en un caso que llevé yo, que mandé al periódico porque pensé que le interesaba la noticia, diciéndole, mira, uno de los que se decían que eran unos piratas resulta que ha sido absuelto. Y el tipo del periódico al que le mandé la noticia me dijo que no la publicaba porque la noticia era antigua, porque tenía ya 24 horas. No voy a decir el nombre del periódico porque no quiero que los del país se enfaden conmigo. No te vuelven a sacar, ¿eh? No me quiero meter en lío, pero me parece normal porque el país está más preocupado sacando noticias, no como esta, de 24 horas ya atrasada, sino noticias de verdad relevantes, como por ejemplo esta que me encontré, que esta sí me parece normal. El rey a su llegada al hospital. ¿Qué tal, majestad? Muy bien, ahí voy. El país política. Muy bien, ahí voy. ¿Qué nos quiso decir el rey con esto? El océano de las historias. Hacemos memoria en nuestro océano de las historias. Vamos a viajar. No muy atrás tampoco, no os preocupéis, hasta el tiempo de nuestros abuelos, nuestras abuelas, el tuyo, el mío. O mejor dicho, vamos a viajar hasta los tiempos de un abuelo, o sí, el abuelo de un boliviano, y esperemos que ese viaje sirva también para viajar hasta el tiempo de nuestros propios abuelos. Gabriel Chávez Casazola es poeta y periodista boliviano, ha sido editor y columnista de varios diarios en su país, tiene pues varios libros de poesía publicados, por ejemplo con títulos como El lugar común, Escalera de mano, El agua iluminada o el último, uno de los últimos, La mañana se llenará de jardineros. También tiene libros de ensayo publicados, por ejemplo tiene un libro titulado Historia de la cultura boliviana del siglo XX, tiene un montón de también de columnas periodísticas, libros de periodismo publicados, ha dado talleres de escritura, también de prensa. Y tiene, pues creo que son tres antologías de su obra publicadas en diferentes países de América Latina, una de ellas, la antología de su obra que se ha publicado en Ecuador, en Quito, lleva, por cierto, el título de este poema, esta preciosa historia que vamos a escuchar, La canción de la sopa. Esta canción es muy sabrosa, muy, un poquito larga también, o sea que os pedimos que prestéis atención, no os atragantéis. Vamos a viajar, como os decíamos, al tiempo de nuestros abuelos, con esta canción de la sopa del boliviano Gabriel Chávez Casazola. En tiempos de mi abuelo, las familias eran grandes, vivían en casas grandes, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes. Comían alrededor de grandes mesas, mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo, pero bien establecidas en el piso. Con cucharas enormes comían la sopa en los grandes mediodías, la sopa extraída con grandes cucharones de unas enormes soperas, se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café, a fumarse un cigarrillo, sin grandes ni pequeños cargos de salud o de conciencia. Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo, veía sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado. Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6 montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar, para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el tiempo no había interrumpido, salvo aquel que enfermó, aquel que se fue dejando un enigma y una sensación de vacío, una enorme sensación de vacío, flotando con el humo de los cigarrillos sobre la sobremesa de la cena. A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá, dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar solo consigo mismo, simplemente no estar ahí. Tal vez estar corriendo por alguna lejana carretera con una rubia parecida a mamá, cuando no era mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo. Mamá, a su vez, alguna sobremesa sentía un nudo en la garganta, un nudo que después salía flotando de su boca montado en un gran suspiro. Un enorme nudo que se enredaba en el vapor de su taza de café con unas volutas que le robaban la mirada y la hacían desear estar sola, simplemente no estar ahí, escuchando los llantos de las últimas hijas y los primeros nietos. Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos, y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes soperas vacías, las cucharas mudas, de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros. Incluso aquel que enfermó, el primero en partir, como cada quien que bebió de esa sopa, fue alcanzado por la mudez, que se metió en su pecho por la gran boca abierta de un enorme bostezo. Entonces, compró una breve sopa instantánea y entre sus mínimas volutas se permitió un pequeño llanto. No podía tomar la sopa. En un diminuto departamento no había una sola cuchara, una sola mesa bien fundada, algo que vagamente pudiera parecerse a la felicidad y sus rutinas. Entonces pensó en los tiempos de su abuelo, o del mío, o del tuyo, cuando las familias eran grandes, vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes. Y veían sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado, con enormes hilos invisibles, abrazándolos a todos en el aire. La felicidad de una gran cucharada de sopa, de una buena cucharada de sopa. Un poema de Gabriel Chávez Casazola, poeta boliviano, un poema titulado La canción de la sopa. Seguimos hablando del paso del tiempo, seguimos mirando todo, prestando mucha atención. Ahora lo hacemos con una advertencia de la poeta madrileña Inma Luna. Advertencia. Hay que mirarlo todo y luego, si acaso, descansar. con los ojos abiertos como puertas, observar los papeles retorcidos. La madre que tropieza con el niño en los brazos. Mentiras gateando por las venas. Hay que ver cómo llueve casi nada, dos gotas ciegas con la tacañería de los últimos tiempos, a través de la tapia que sentíamos propia. Hay que soplar las nubes que nos vuelven ancianos con la pizca de aliento que estanca los pulmones. Avanzar con el tiempo que huele a algo perdido. Dar la vuelta a la página, partiéndola en rodajas. Hacer que este suceso nos competa. Este es el argumento de lo que está pasando en la vida de un hombre que aún no se ha alcanzado. Se queda en el paréntesis que empieza triste y se acaba en sonrisa emoticona. Y no sabemos cuándo, y ya tenemos prisa. Si somos hoy los únicos que nos alborotamos, que nos ponemos cara, que saltamos de pura incomprensión rompiéndonos la crisma con el techo. Si somos lapiceros marrones, afilados, con olor a madera y a grafito aún por estrenar. Si somos los culpables de decir lo que sale por la boca más triste de la casa. Hay que mirarlo todo, aunque estén las cortinas sin limpiar, llenas de restos de voces atrasadas. Cuando se huelen asperezas, no se puede ambientar con sol caliente. Hay que pisar las flores que haga falta, cortar la carne sana si es preciso, vernos temblar como gallinas, comernos las argollas y lanzar las granadas del invierno a la cabeza misma de la crisis. Una vez que el sistema se haga trizas, veremos qué pedazos aguantan el envite. Hay que mirarlo todo sin prisa y sobre todo también descansar después de tanto mirar un poema de Inma Luna. Seguimos mirando, seguimos en la calle. Vamos a irnos ya en unos instantes hasta Baracaldo. Vamos a charlar con Javier Vázquez de Ecologistac Baracaldo. Antes, un poquito más de música de Tote King. Imaginaros que un día salís a la calle y de repente os parece que no entendéis nada, no sabéis qué es lo que está pasando, no comprendéis prácticamente nada de lo que tenéis a vuestro alrededor. ¿Qué ha sucedido? Os habéis hecho viejos, viejas. A eso le canta también Tote King en este último disco, 78. Este tema habla de la gente que no es sofisticada. No soy sofisticado, dice Tote King. ¿Sabes ese rollo que sales a la calle y no entiendes nada? Te preguntas qué ha pasado aquí. Muy sencillo, te has hecho viejo. Me miro en el espejo y ya no soy lo mismo, tío. La tecnología me come, ya no estoy al día. Todo demasiado sofisticado pienso. Y yo no soy nada de eso, yo no tengo nada de eso. Pero tengo un poco de esto, brother. No soy sofisticado, no me importa. Libertad de espíritu, cárcel de moda. No soy sofisticado de apariencia, sentimentalismo, clarividencia. No soy sofisticado, no, no. No soy sofisticado, no, no. Estoy muy viejo por fuera para tanto hype, pero tengo el corazón más joven que esos jóvenes que hay. Son las 5 de la tarde en mi barrio, los bares llenos. Macedonian gin tonis con pulso de relojero. 12 meses del año, 12 cuestas de enero. Y el canon de belleza no ha cambiado, tiene dinero. Inditex vistiendo a media población, a lo Kanye West, Bob Dylan en el Zara. Johnny camuflado entre estampados de Prada. Antes por lo menos sabía quién te robaba. Pablo Iglesias en portada en mi WhatsApp, como Jay con Obama. Un sueño si gana. Modernos se enfadan, snobs me dan asco. Incapaces de disfrutar, ocho apellidos barcos. Frikis me quieren, hipsters me odian. Y yo los mato a todos y mando postales como Zodiac. Básicas negras y otra historia. Hasta que la moda Men in Black llegue con su flash y borre tu memoria. No soy sofisticado, no me importa. Libertad de espíritu, cárcel de moda. No soy sofisticado de apariencia, sentimentalismo, clarividencia. No soy sofisticado, no, no. No soy sofisticado, no, no. Estoy muy viejo por fuera para tanto hype, pero tengo el corazón más joven que esos jóvenes que hay. gustas tú con esa pose y que soportes al fricazo, loca por pedir al Justice con el Mac en el regazo. Lejos de la calle y sus planazos, con series, ventilándonos tres temporadas de un plumazo. Qué cansado debe ser estar todo el día actualizado, comentando lo nuevo del Primavera Sound, renovando el armario para distinguirte bien, renegando del grupo al que siempre fuiste fiel. Yo soy el Tote, sueña con mi estilo, el blues del sur ha vuelto, Henderson Camarillo. No tengo nada, no colecciono vinilos, no he descubierto nada desde el estreno de Willow. Estáis escuchando Modernos de Playa, Axel Foley con Rosewood y Taggart. Si te avergüenzas de tu música de antes, es que en realidad nunca te ha gustado nada. No soy sofisticado, no me importa, libertad de espíritu, cárcel de moda. No soy sofisticado de apariencia, sentimentalismo, clarividencia. No soy sofisticado, no, no. No soy sofisticado, no, no. Estoy muy viejo por fuera para tanto hype, pero tengo el corazón más joven que esos jóvenes que hay. Sánchez hermano, hacía 15 años que no hacíamos nada juntos. Suéltate unos scratches pa' esos cabrones. Todos conectados, aparatos y honrados, soy el espécimen. Todos conectados, jugando a ser gilipollas. Falta para partirse la crisma. Todos conectados, aparatos y honrados, soy el espécimen. Todos conectados, jugando a ser gilipollas. Música una brisa en este mundo rap raro. Nos vamos, como os decíamos, hasta Baracaldo. Este lunes declaraba ante los juzgados de Baracaldo en calidad de imputado por un presunto delito de usurpación de inmueble el representante legal de Ecologistas en Marcha en Baracaldo y también integrante de esta organización allá en esta localidad, en Baracaldo. Tenemos a otro lado del teléfono a Javier Vázquez para que nos cuente qué hay detrás de esta denuncia y qué es lo que está pasando con esos terrenos. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, como decíamos, ayer declarasteis en Baracaldo, declaraste tú concretamente como representante legal de Ecologistas en Marcha. Cuéntanos de, bueno, ¿quién os ha denunciado? ¿De qué os acusan? Nos acusan de usurpación. No entendemos muy bien qué es lo que se usurpa cuando la calle está abierta, ¿no? Pero bueno, esto viene un poco a raíz de nosotros, dentro de nuestra actividad de sensibilización inicial, veníamos trabajando un área con la idea de fomentar o de incentivar hacia los huertos urbanos. Empezamos en el patio de nuestro local con unas mesas de cultivo y ante la demanda empezamos haciendo algunos cursos también de agroecología. Y ante la demanda que había de la gente y tal, pues nos veíamos en la necesidad de trasladar esto, digamos, a algún terreno, ¿no? Entonces se hizo una propuesta al ayuntamiento, se desarrolló un proyecto, se planteó en principio, se solicitó un terreno. Ante la falta de respuesta, pues lo que decidimos fue en unos terrenos abandonados que estaban en la avenida Serralta, a la altura del barrio de Luchana, pues que era un verdadero vertedero, o sea, lo único que hacía era acumular mierda y un estado de abandono terrible. Entonces, dentro de ese proyecto de huertos urbanos, lo que teníamos también era la recuperación de terrenos o de zonas degradadas del municipio. Y pues por ahí empezamos a decentar un poco esos terrenos, a limpiarlos, a ponerlos en valor para el barrio y a desarrollar un cultivo urbano. Y esto fue sobre el verano del 14, así. Y desde entonces estamos ahí, intentamos averiguar que si eso tenía dueño, si era público. Volvimos a presentar un proyecto al ayuntamiento, del que todavía no hemos tenido respuesta. Se presentó en la anterior corporación, pero bueno, ni la anterior corporación nos dio una respuesta, ni bien esta, pues no sé, todavía no, digamos que no les parece mal, está bien, les parece que que está bien, pero sin embargo nos sorprende, ¿no?, esta citación o esta citación en el juzgado, digamos, para o ante el juez para ir a declarar por usurpación. Decíamos, usurpación de unos terrenos. Claro, no habéis ocupado los terrenos siguen abiertos como estaban. Y no sé qué es lo que habéis hecho en este tiempo, desde ese verano del 2014, qué gente ha pasado por esos terrenos. Y uno, cuéntanos cómo son esos terrenos y qué es lo que hacéis, no sé cuánto. Los terrenos están enclavados un poco entre el parque y las fábricas, en una zona un poco industrial, ¿no? Y algunas parcelas también, pues donde estuvo la CESA y así, que está al lado, que ya no hay fábrica, pero era una zona de fábricas. Lo primero que hicimos fue analizar el suelo para ver si era apto para poder cultivar, porque y luego una vez hecho dado este paso, lo que empezamos a hacer fue limpiar, adecentar, y lo que se han hecho ahí es varios cursos de agroecología. Es un punto de encuentro de la gente, donde se participa de una forma colectiva en ese huerto, se aprende unos de otros y bueno, dando capacitaciones también. Y luego lo que hay es pues intercambio de no solo de experiencias sino de semillas. O sea, se pretende un poco que sea algo más que el mero hecho de cultivar, ¿no?, de tener una parcela para cultivar. Y de hecho todo el trabajo siempre es colectivo, tanto los cultivos como la formación. Se hace un trabajo de sensibilización porque lo que se pretende también es esa ligazón con la tierra, esa preocupación por el medio ambiente, por nuestro hábitat, ¿no? Y hay, o sea, lo más bonito de la experiencia es que hay desde niños hasta personas mayores. O sea, hay una interrelación entre los haitites, por decir de alguna manera, y los críos y los haitas. O sea, es igual, ¿no? O sea, hay un poco de todo, jóvenes, mayores, niños, y ese intercambio de conocimiento y esa vía de comunicación, ¿no? Luego también sirve un poco para recuperación de la autoestima de gente que está pues parada, que en esta vida parece que lo único que la única opción de ocio es consumo, y cuando te falta esa capacidad de consumo parece que no tienes ocio ni puntos de encuentro, solo te queda estar condenado a encerrarte en tu casa si tienes la suerte de tenerla. Y eso también sirve, o sea, y por otra parte, pues de alguna manera también estás produciendo parte de tu comida o de tu dieta, ¿no? Te lleva a hábitos más saludables en tu dieta, son muchas cosas, es una interrelación multidisciplinar, y como decimos nosotros, un huerto, un barrio, o un barrio, un huerto. Porque puede servir eso de punto de encuentro entre vecinos y vecinas, entre diferentes generaciones, y además los jardines no tienen por qué ser solo de flores. Las lechugas y las hortalizas también pueden formar parte de lo bonito, de lo estético, ¿no? Y además se come. Un huerto, un barrio, hablamos del barrio de Luchana, en Baracaldo. No sé ese terreno que habéis recuperado, ¿qué extensión tiene? ¿Cómo es de grande? Porque nos hagamos una idea, Javier. Es bastante grande, porque estábamos pensando, o sea, no sé decirte bien la extensión, o sea, porque no lo vemos tampoco en dimensiones, o sea, el espacio es el trozo que ocupas, digamos, o que en el que pisas, ¿no? Y bueno, tiene muchas posibilidades porque mientras está en desuso, que es nuestro planteamiento, o sea, pues que sea un activo para el barrio, y si en vez de dos parterres puede haber cuatro, y si en vez de cuatro puede haber cinco, eso supone que en vez de haber un número de personas puede haber más, o sea, y mientras eso no se use, pues es lo que nos planteamos, de mientras no tenga un uso definitivo, que siga formando parte de un activo para el barrio. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos ganado con la recuperación de ese espacio es incluso hasta el paso. o sea, porque estaba cerrado, hacía todo ese abandono, ese terreno abandonado con escombros y porquerías y tal, pues hacía un poco de trinchera con la comunicación del parque, la parte de arriba del barrio, y sin embargo ahora se puede atravesar cómodamente. O sea, lo que comunica también sirve de punto de comunicación entre las diferentes zonas del barrio, y eso es lo que se debería mirar un poco, y ese es el llamamiento que hacemos a las instituciones y a cualquier particular también, ¿eh? O sea, de que no, si tiene un terreno abandonado a la espera de que no lo deje abandonado, que se ponga en contacto, que puede ser un valor dentro del municipio, y todos podemos participar de eso. Y antes de que un terreno esté abandonado, puede tener un uso de estas características, digamos, social, lúdico, formativo, y al mismo tiempo pues tiene una custodia y un mantenimiento. O sea, un uso que en este caso no parece que, bueno, que sea del agrado de los propietarios de ese terreno, de esos terrenos. No sé si sabíais cuando pues, los recuperasteis de quiénes eran, pero ahora sí que lo sabéis. Cuéntanos, ¿a quién pertenecen esos terrenos? No sabíamos de quién era, pero bueno, pues al venirnos la denuncia esta, bueno, cuando una vez aparece la denuncia, nos damos, o sea, en principio creíamos que, bueno, por la persona que puso la denuncia, que era director de la Caja Cantabria, luego al estar con esta persona, nos pusimos en contacto con esta persona precisamente para llegar a algún tipo de acuerdo, vale. Nosotros, mientras no esté en uso, lo cuidamos, digamos, ¿no? Y le ponemos en valor. No, al final ellos no eran, ¿qué tal? ¿Qué es el Sareb? Bueno, es el Sareb. Estuvimos también con el responsable de suelos hablando por teléfono y al final le parecía hasta bien. O sea, sí, no pasa nada. Y cuando vayamos o cuando esté por Bilbao, nos vemos y hablamos. Y bueno, pues todavía estamos esperando ese nos vemos y hablamos. Y la, digamos que la denuncia sigue ahí. El Sareb, como todo el mundo sabe, bueno, está conocido un poco por el Banco Malo, es una agencia, no sé muy bien, que gestiona los activos tóxicos de las deudas que tienen los bancos, y la banca, todo eso se ha recuperado, o sea, se ha saneado con dinero público, por lo tanto, bueno, pues no dejan de ser un espacio público, un terreno público, hasta que en esa gestión. Y nos ha sorprendido también, porque no sabíamos muy bien cómo era o de dónde procedía la denuncia, pero lo que estamos viendo una vez que nos tenemos que personar y tal, pues que también está la Erecha, que es la, como la inmobiliaria, bueno, la agencia que urbanística del Ayuntamiento de Baracaldo. Porque hay una mesa de concertación, se supone que son los que es quien ha puesto la denuncia, en la que están el Sareb, alguna inmobiliaria y el ayuntamiento, digamos. Entonces, bueno, el llamamiento que le hacemos a la institución, y así se lo hemos comunicado, es que si cuando se puso la denuncia, y aunque sería la anterior corporación, se juntó esa mesa de concertación para decidir poner la denuncia, o sea, pues también nos podemos juntar ahora para ver cómo esos terrenos o otros incluso pueden ser activos para el municipio, ¿no? Mientras están a la espera del uso determinado que vayan a tener en el desarrollo urbanístico. ¿Muchos peces gordos debajo de esos terrenos que habéis recuperado? Pues no sé si tienen mucho poder o tienen mucho, o sea, dos lenguajes, o sea, porque mientras te están diciendo sí, van dejando corriendo el tiempo y actúan, parece que en otra sintonía, ¿no? O sea, nos sorprende mogollón cuando, por ejemplo, ahora en el 2015 se ha firmado el Pacto de Polonia, ¿no?, que es un poco, trata de recoger, es un pacto por la política alimentaria y urbana. Eso se ha, digamos, cerrado en un encuentro que ha habido en Milán, y en el que firman más de 116 ciudades importantes, entre ellas se encuentra Bilbao. Esto está también promovido por Naciones Unidas, ¿no? Está un poco ligado a la soberanía alimentaria y a combatir los efectos del cambio climático y la importancia que tienen las ciudades y las urbes en, también en la producción de alimento, donde se contempla también el desarrollo de los huertos urbanos y que va a tener que ser una de las medidas a futuro, a implementar en futuro. Y mientras se habla de todo esto y el papel lo soporta, o sea, luego se actúa, digamos, o se pasa, o no se actúa, porque igual lo que pasa es que no se actúa, o sea, que las dinámicas te llevan a... Bah, eso no es de importancia, ya se verá, ¿no? O sea, no entendemos nada, lo que hacemos es un llamamiento a, y principalmente a las instituciones, ¿eh? Porque estando en la institución, o sea, luego se puede llegar mejor a acuerdos también en particulares, y la cuestión aquí es que en la bola estamos todos, y sean peces gordos o peces pequeños, o sea, nadamos todos en el mismo mar. Entonces lleguemos a acuerdos, señores, lleguemos a acuerdos, porque no estamos dispuestos tampoco a que nos hipotequen las vidas, o sea, y a que nos maleen las ciudades. O sea, la ciudad también tiene, es nuestro hábitat, la urbe es nuestro hábitat, y hay que recuperar ejemplos o costumbres, igual no de la ciudad, sino digamos del pueblo o de los pueblos, para poder sobrevivir en condiciones, ¿no? Este lunes habéis declarado en el juzgado de Baracaldo, no sé si para cuándo esperáis la resolución del juzgado, si va adelante esta denuncia o no. ¿Tenéis alguna fecha ya? No tenemos nada, o sea, no sabemos tampoco los ritmos de la ley o de la, iba a decir la justicia, pero a veces no son similares, o sea, nos da de todas maneras un poco igual. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y lo hemos dicho por activa, por pasiva, y lo vamos a seguir diciendo. O sea, nosotros no queremos ser propietarios de nada, no nos queremos hacer con la propiedad de nadie. O sea, nos da igual, no es cuestión de propiedades, es cuestión de prioridades, y aquí hay una prioridad de, ante el abandono, el uso, o sea, y el que sea un activo del municipio, y para el municipio, en este caso no solo para el municipio sino para el barrio. Es uno de los barrios, si quiero recordarlo, más degradados y más abandonados, más olvidados de todo Baracaldo. Parece como pilla así un poco al extrarradio, o sea, ninguna corporación le ha dado nunca mucha importancia, y cuando siempre aparece una iniciativa popular o vecinal o social, o sea, parece que en vez de esos peces gordos, en vez de verlo en positivo, decir qué podemos hacer entre todos e incluso cómo quedamos bien, o sea, parece que lo que les produce es miedo, temblores, o sea, no sé si es que piensan que cediendo o compartiendo se pierde el poder, o sea, pero igual vivirían más cómodos sin tanto poder. Y una última ya, Javier, como decías, primero analizasteis la tierra de esos terrenos, recuperasteis, limpiasteis, rehabilitasteis los terrenos, habéis cultivado, no sé si esos huertos urbanos han dado algo, producen, la tierra se ha olvidado de producir o no. Cuando hicimos la primera cosecha se celebró, y bueno, pues luego lo que se hace es un cultivo rotativo, y sí, ya van saliendo unas cuantas producciones, o sea, y cada época tiene lo suyo. Ahora están los productos de invierno, ¿no? Y ya se está preparando la tierra para la próxima siembra y los próximos productos. Como te digo, la primera vez que se empezó fue en verano del 14, ya estamos en el 16 y ya se han dado unas pocas de vueltas, ¿eh? Pues eso, el otro día, por ejemplo, pues aparecieron unas familias con niños, pues eso, ahora tenemos hasta un espantapájaros, estaban haciendo un espantapájaros, porque los críos y tal, pues yo también, o sea, también entienden y también saben qué hay que hacer, y es lo que iban a hacer. Bueno, quedará un poco como símbolo de la huertaca, que es el nombre que se le dio al espacio, y a todos, invitamos a todos los vecinos y vecinas de Luchana y de Baracaldo, a el que tenga interés en tener una experiencia agrourbana, pues que ahí estamos, que se ponga en contacto y que se anime y meta las manos en la tierra, que es algo que engancha y que te produce satisfacción, y ese contacto físico también te lleva a que tu mente trabaje y a pensar un poco más en de dónde vienes, de dónde estás y cómo tienes que dejarle ese espacio a las futuras generaciones, ¿no? Y a cuidar también y a mantener viva esa tierra. Muchísimas gracias, Javier Vázquez, y mucha suerte con esta huertaca. Estamos atentos a ver a cómo sigue ese proyecto. Gracias. A vosotros. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. Ya piri piri pim pure pti buri chapetiketi. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie. A la intemperie nos quedamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, en esa huertaca de Luchana, y escuchando la música de Tote King. Otro de sus temas para despedir, por cierto, está presentando ya en gira este disco. El 5 de febrero, viernes, estará aquí en Bilbao tocando en la sala Rockstar, el 6 de febrero en Gijón, el 12 en Lleida, el 13 en Barcelona, el 19 en Cáceres y el 20 de febrero en Madrid. Lo más cerquita, el próximo concierto de Tote King, 5 de febrero, viernes, aquí, muy cerquita de donde estamos ahorita, en la sala Rockstar de Bilbao. Y sin más, vamos a despedir con una de las canciones. Decíamos que hay variedad de estilos, variedad de temas entre esas 17 del disco de Tote King. Esta es la más flamenca de todo el disco. Participan con Tote King en esta canción el Canijo de Jerez, el exintegrante de Los Delincuentes, y también María Luna. Tote King, Canijo de Jerez, María Luna, el premio pa' ti, el premio pa' ellos y pa' ellas. Nosotros regresamos aquí la semana que viene. Mar de Fueguitos, gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos miramos. Que seáis felices. Agur. No me tires flores, yo tus flores me las humo. Te estoy hablando de respeto, huye que te tumbo. No me vendas tu mentira, yo no quiero tu chatarra. Que mi premio que me escuchen mis colegas cuando toco la guitarra. No debía molestarme, yo te hablo de respeto. Te aconsejo que te pire, coge el premio y te lo mete por el hueco. No quiso un Oscar, yo paso de un premio aquí, honey. Solo iría rollo UDB pa' interrumpir los Grammys. Dije no al de la música y hoy está en tu salón. Entre el póster de Torrente y la colección Ruiz Zafón. Pa'l canijo y yo el premio en la vida, tu risa. Y yo votaré a cualquiera que hunda la FIFA. ¿Dónde se encuentran los caminos? Se juntan dos compis. Que has visto más veces que la ducha en psicosis. Más creces, más se inventan leyes. En este país no eres nadie hasta que no te imite Joaquín Reyes. Si algunas se creen algo y me da lo mismo si vas viernes al Sirena y sábado al Bilindo. Nena, no te pongo un piso, pero conmigo nos falta carne de saltera o menudo del piso. No estoy en guerra, estoy en paz, es lo que me corroe. Esta es mi tierra, 20 años de saqueo del PSOE. Allá voy, desnudo en el track a los Jodorowsky. En la talega no hay tableta, pero en las líricas CrossFit. Autoridad pegando a los de iglesia, a los laicos. La sanidad camino recto al docu de Psycho. La cervecita fresca para anestesiar. Y ayuntamientos con más pellas en Hacienda que la Liga BBVA. El premio pa' ti, que habrá sobornado a jueces. A Fabra le ha tocado el premio demasiadas veces. Mi gente sigue estudiando y no saca nada en claro. Mientras concejales enchufan 30 familiares al lado. No hay prisa, el premio pa' ti, no sudes. Los trofeos para las oficinas de los clubes. ¿Alguna Algunos quieren su premio al más moderno. Desde su cumbre de pose te ven muerto, o en otro mundo, como en las nubes. Porque ellos se definen por el ocio que consumen. Espero que sí, disfrutes tu puesta de largo. El premio para ti, ya eres exclusivo en algo. A mí y al canijo déjanos los bares. Las medallas con pipa los militares. Quédate tu premio y que nada te pare. Y llámame si escribes algo que se compare. No me tires flores, yo tus flores me las humo. Te estoy hablando de respeto, y es que te tumbo. No me vendas tu mentira, yo no quiero tu chatarra. Que mi premio que me escuchen mis colegas cuando toco la guitarra. No debía molestarme, yo te hablo de respeto. Te aconsejo que te pire, coge el premio y te lo mete por el hueco.